el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Saludos a nuestros amigos de Radio Indes, a los que nos escucháis en iVoox, iTunes o Spotify, y también a los que nos veis ahora en YouTube. Un saludo a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Hoy, 19 de octubre de 2021, séptimo programa de la temporada 23. Bueno, compañeros, luego os presento y os saludo porque nos vamos rápidamente. La actualidad manda a Almería, aprovechando el directo, y estamos con Mabel Angulo. Bienvenida, Mabel. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Desde aquí, desde Almería. Bueno, pues un placer. Que este no es el salón de mi casa, ¿eh? tan bonito y tan floreado. No es que me haya cambiado a un palacio. Un placer volverte a tener con nosotros y sobre todo que nos cuente qué se cuece en Almería. Cuéntanos. Venga, pues mira, donde estoy ahora mismo, voy a ver si puedo cambiar un poco la cámara, voy a enseñarles el Teatro Apolo de la capital almeriense. En este teatro tan bonito que tenemos aquí en Almería, se están celebrando las novenas jornadas astronómicas de la ciudad. Y me voy a acercar un poquito para que vean este cartel maravilloso, que lo primero de todo, y tú ya sabes, bueno, todos saben, el sentimiento un poco de defensa que tengo siempre de la mujer en la ciencia, para que veas un cartel y que no es muy habitual. ¿Lo están viendo? Sí, cuatro sí, mujeres, cuatro mujeres, de los cinco conferenciantes, cuatro mujeres. Y la que toca esta tarde es Teresa Weber, que nos va a hablar del SCA, el proyecto astronómico más grande de la historia. Es el radiotelescopio más grande que se va a construir, que se ha construido hasta el momento. Esta es la que toca esta tarde, dentro de muy poquito, a las 8, si hay alguien que no vaya a escuchar o que esté muy cerca de aquí de Almería, pues Málaga, Jaén, Granada, si les apetece, estas jornadas van a estar hasta el 22 de octubre, los que son las charlas. Y el 23 de octubre es una jornada lúdica festiva, podríamos decir, de observación del cielo. Y ya voy a cambiar la cámara porque ya creo que podemos ir directamente. Y la organiza la Asociación Astronómica Orión, que es la asociación de aquí de Almería, y es una de las colaboradoras de las jornadas jornadas astronómicas. La jornada realmente las organiza Pedro San José y John Beckman, que él es astrónomo del Instituto de Astrofísica de Canarias. Las empezaron a organizar en 2005, pero después con la crisis económica se tuvieron un parón y después en 2017 se retomaron y ya va por la novena edición. Siempre con carteles realmente muy interesantes, con los primeros espadas y mujeres de primera línea, como la que tuvimos ayer, Jocelyn Bell. Jocelyn Bell, la descubridora de los púlsares, pues fue la que abrió esta novena edición. Nos dio una charla magistral, como no podía ser de otra forma. Contó muchísimas cosas de la época en la que ella hizo el descubrimiento. Una de las cosas que nos resaltó fue el síndrome del impostor, que muchas veces pues, las personas jóvenes que se dedican a la ciencia y entran en instituciones tan importantes como, por ejemplo, la Universidad de Cambridge, en su caso, y ella era joven y además mujer. Entonces ese síndrome del impostor es como que entra mucho miedo, se creen que se han equivocado a la hora de elegirlos, de poder estar en esa institución. Y ella, lejos de decir, uff, me voy a ir antes de que se den cuenta del error que ha cometido, ella decidió quedarse, luchar, nos contó cómo pues, fabricó ese radiotelescopio para poder llegar a captar las señales de los púlsares, cómo estuvo ahí con 5 kilómetros de papel, porque en aquella época solo había un ordenador en Cambridge, en los años 60, y después nos contó incluso que hubo personas, después de cosas que fueron ellos investigando y viendo, que hubo personas incluso que los había detectado antes, pero como que creían que era algo imposible y no le dieron la importancia necesaria, no publicaron, los dejaron pasar y claro, cuando ella ya tuvo los datos, se publicó, ya dijeron, oh, pues mira, lo que estábamos viendo eran los pulsares. También contó una cosa muy curiosa que de gente en Canadá, de personas de astrónomas, que los podían observar realmente en el cielo esos destellos, ¿no? Esos pulsares, esos pulsos de luz que ella dice que son como faros en el universo, que podían captar y ver las imágenes en 30 hercios. Incluso resaltó que en Canadá pues, se tuvo que bajar la señal de televisión que estaba en 30 hercios, perdón, no rebajarla, sino subirla porque molestaba a ciertas personas que podían tener esa visión. Jocelyn Bell, he tenido la suerte, la inmensa suerte, gracias a Pedro San José, que nos ha dejado que Canal Sur, Conciencia, el programa Conciencia, estuviese con ella. Así que en un par de semanitas, atentos a nuestro programa, porque podrán ver la entrevista que nos concedió. Y ya pues poquito más les puedo contar, porque estamos casi ya a la espera de que empiece la gente a entrar, de hecho ya está entrando en el teatro, y esperando escuchar esa magnífica conferencia. También resaltarle un poquito que la de mañana va a ser Ana Guijarro, una astrónoma del Observatorio de Calar Alto, va a hablar de Cármenes, de todos los exoplanetas que ha descubierto este espectrógrafo único en el mundo, como sabemos, y está aquí en Almería, en Andalucía. Tenemos que sacar mucho pecho de este observatorio que tenemos en nuestra tierra. Está John Beckman el 21 de octubre, y el 22 de octubre tenemos a una astronauta, Ann Fisher, de la NASA, que hay que destacar que el encuentro que se va a hacer el sábado 23 en la Asociación Orión, va a estar Ana Fisher. Así que, compañeros, si les apetece, nada, a coger el coche y aquí les esperamos. Nos coge en la otra punta de Andalucía, pero la verdad es que el cartel no puede ser mejor y estaríamos encantados de poder. Son cuatro horitas, Agustín. Yo me puse en una jornada del puerto de Santa María de Juan Antonio en una tarde de viernes y allí que lo pasé. Así que hay que animarse, coger carretera y manta. Pues muchísimas gracias, Mabel, por esta primicia, por esta actualidad que traernos a Un Punto Azul. Bueno, todo lo que se hace en Almería, que es tan importante, sobre todo para los astrónomos aficionados y para todo el que le gusta la astronomía, pues es un placer. Y contar contigo ya ni te cuento. Muchas gracias, por Dios. Para mí el placer es mío que me inviten y me quieran tener en su programa. Y una cosa se me olvidaba, que si no, ICO me mata. Y es que ya, como son tantas cosas lo que hay en la jornada, está la exposición de ICO Margalef en el patio en la zona del patio de la Diputación Provincial. Está hasta el viernes. Son unas fotos magníficas, tienen dos partes. Hay dos partes. Una de ellas es la que está dedicada a la Vía Láctea, tanto en Calar Alto como en la zona de Cabo de Gata, donde allí podemos observar los cielos con poca contaminación lumínica, y después tiene una parte de cielo profundo, unas magníficas fotografías como son las que hace siempre ICO. Y tenemos que decir que yo estuve en el acto de la inauguración, que Jocelyn Bell se quedó un buen ratito viendo esas fotos tan magníficas que hace ICO, sobre todo las de cielo profundo, que claro, a ella le llama un poquito más la atención que la Vía Láctea. Estuvo viendo todos los detalles de la fotografía y me pareció un gesto muy, muy bonito por parte de ella. Pues muy bien, le das un abrazo también a ICO, como no puede ser de otra forma. Y bueno, a todos los compañeros de Orión por colaborar en estas actividades. Y Y un placer tenerte, Mabel. Cuando tú quieras, ya sabes que estos micrófonos son también tuyos. Puedes venir a contarnos en Almería o en donde te encuentres para contarnos las actividades o que realizan otros o lo que haces tú misma en Canal Sur. Así que muchas gracias, Mabel. A ustedes, buenas tardes. Y aquí les esperamos a los que quieran venir en esta semana. Muy chao. Bien. Adiós. Un abrazo. Bueno, pues despedimos a Mabel. La verdad es que muy importante el contar con ella para que nos cuente las actividades en Almería. Teníamos pensado dar la noticia de que esta semana era una semana grande en Almería, pero el poder contar con ella y en directo dentro de unos minutos van a empezar la charla, pues es un verdadero placer. Bueno, ahora sí, compañeros, un saludo a todos los que estáis con nosotros, que rápidamente cuento que está con nosotros Lito, nuestro astrofísico, Rafael Caro, del Rincón del Novato, y Joaquín Barroso, nuestro presidente, José Luis Espí, que también se ha incorporado por aquí, y Jesús Romero y David, que están normalmente como excusantes, y nuestro compañero Luis María Moguez, que lleva el control. Bueno, un saludo también este que os habla, Agustín Almoril. Hemos empezado muy rápido, muy deprisa, para permitir y poder tener a Mabel, pero bueno, ¿qué os ha parecido la sorpresa, compañeros? Fantástica, la verdad, porque así y además a minutos antes de empezar una charla y vaya plantel que tienen allí, ¿eh? Bueno, y no solo vaya. Eso, sino que os he dado esa sorpresa, pero además tenemos hoy, para continuar, Juan Luis Cano, para que nos cuente un segundo episodio de Antisitera. Así que bienvenido también, Juan Luis. Hola, buenas tardes a todos. Encantado de estar con vosotros. Como deseoso de escuchar más números de esos raros que entran ahí en el mecanismo. Y yo encantado de traeroslo y de contároslo tanto a vosotros como a vuestros oyentes. Esos números primos. Pues ahora daremos paso a Juan Luis y José Luis, que también está por aquí, que nos trae hoy la revista de astronomía, que hace tiempo que no te tenemos en el programa, y la revista de septiembre yo creo que al final se nos pasó ya porque no pudiste venir. No sé, ibas si, a la de septiembre no recuerdo de haberla traído, pero la de octubre, fíjate, estamos terminando y la traemos ahora. Bueno, nunca es tarde, ¿no? Sí. Bueno, hay temas que no pasan. Hay algunos que sí son de actualidad inmediata, pero la verdad es que la revista tiene la ventaja de que muchos de los artículos no pasan con el tiempo, ¿no? Lo puedes leer un día u otro, o un mes, o más tarde, igual que pasa muchas veces con nuestras actividades. Porque nosotros, aunque estemos hoy anunciando lo de Almería, que está en vivo, está en directo, mientras escucháis, los que lo escuchéis en directo quizás, pero los que lo escuchéis dentro de dos días, bueno, pues os coge ya a contrapié. Y si estáis cerca, os va a dar tiempo a llegar. Pero lo importante es que se sepa que en Almería se están haciendo estas jornadas y estáis atentos para otros años. Y hey, lo que no le hemos preguntado a Mabel, si estas jornadas, ya se lo preguntaremos y lo diremos aquí, son grabadas y van a poder ser después, que seguro que sí, seguidas por algún otro canal para poder estar atento a esta actividad. Así sí, que porque yo vamos, mataría casi por escuchar a Jocelyn Bell. Ya te ha dicho que la entrevista en Canal Sur va a ser dentro de una semana o dos, estaremos atentos. Pero bueno, ver la conferencia es distinto a la entrevista también, es otra parte interesante de ella. Bueno, pues esto es lo que va a dar de sí el programa, y si nos da tiempo al final también hablaremos de nuestra salida a la Alameda Vieja aquí en Jerez para celebrar el Día Internacional de la Luna. Y bueno, pues vamos a empezar con Juan Luis, que bueno, vuelve ya el tercer episodio de Antisitera. Bueno, el mecanismo de Antisitera, cuando tú quieras, Juan Luis, nos cuenta a quién le toca hoy, pues, a qué número primo pues le toca. Sí, vamos con la tercera sesión. Te voy a dar permiso también para que puedas compartir, para que sepan todos nuestros oyentes y escuchantes, que aparte de que él cuenta a través de la radio todo lo que aparecen en las imágenes, pues quien nos sigue en YouTube, pues además puede ver las imágenes que él mismo va presentando. Confirmando que veis la pantalla, por favor. Sí, perfectamente. Sí. Bueno. Muy bien. Perfectamente, sí. Estupendo, pues nada, vamos a ir hoy con este tercer capítulo del mecanismo de Antisitera y los números primos. Como sabéis, bueno, se ha hablado mucho y se ha dicho mucho sobre el mecanismo, pero yo le he querido dar una orientación que hiciera de puente un poco con las matemáticas y con, porque evidentemente está intrínsecamente, las matemáticas están intrínsecamente relacionadas con el, con lo que hay dentro del mecanismo. Y hoy quiero hablar del número 127, que como veréis tiene una relación íntima con el mecanismo, no tan directa como la del 19 del otro día, que estuvimos viendo, tanto el 19 como el 47, pero aún así el 127 también es un número bastante, bastante relevante. Estoy poniendo aquí una transparencia en la cual vuelvo a poner el mecanismo tal y como debería de haber sido. Esto es una reconstrucción de cómo tuvo que ser, ¿no? Esta caja, que debía ser más o menos del tamaño de una caja de zapatos. Y se ve en esta imagen pues, el mecanismo con su parte delantera, en la cual se ve todo ese planetario que se postula que tuvo que estar ahí, porque realmente de esta parte del mecanismo ha quedado casi nada. Se ve la rueda lateral que el usuario del mecanismo hacía girar para poner todo el mecanismo en marcha. Y luego en la parte derecha de la imagen pues, está una explosión, digamos, una imagen explotada, o sea, digamos, con todos los detalles, todo el lujo de detalles de cómo es el mecanismo por dentro, todos los mecanismos y todos los engranajes que, y en particularmente se ve la parte trasera del mecanismo donde están los indicadores en espiral del cual ya hablamos del primero, del de arriba en el programa anterior. Vamos a concentrarnos en la parte delantera, porque la significación del número 127 tiene que ver con el movimiento de la Luna. Y aquí veis, como digo, ese planetario en el cual se movían todos los cuerpos conocidos, el Sol, la Luna y los cinco planetas. Y, bueno, pues una parte superior y una parte inferior en la cual hay lo que es un parapegma, que es una especie de indicaciones de cuándo se produce el orto y el ocaso de las estrellas con respecto al Sol. Y como digo, vamos a concentrarnos en ese movimiento lunar, ¿no? Aquí se ve en esta imagen cómo hay una parte central de ese planetario en la cual se mueve la Luna y se ve cómo la Luna, y eso se ha conseguido ver muy claramente porque esta parte sí se ha preservado el mecanismo, había una pequeña bolita que representaba el movimiento lunar. Y no solo eso, sino que además este vástago que contiene la bolita tenía un giro de tal manera que permitía que la Luna girara a su vez y representara las fases de la Luna. De tal manera que cuando el indicador de la Luna estaba en opuesto al del Sol, pues estaba en Luna, se veía claramente la Luna llena, y cuando estaba alineado con el Sol, pues estaba en Luna nueva. Aquí en esta imagen siguiente estoy poniendo el mecanismo principal, el engranaje principal del mecanismo anticitera que se movía a través de la entrada, esa manilla que el usuario utilizaba para poner en movimiento todo, y cómo se ve en el resto arqueológico que se recuperó del pecio de anticitera, ¿no? Se ve claramente toda esa rueda principal que ponía en movimiento todo el resto de los mecanismos. Esta rueda es muy importante porque, como digo, pone en marcha todo el resto de mecanismos y está engranada con diferentes engranajes. Ya explicamos el otro día la importancia de la lunación, porque es un reloj. Las lunaciones, el periodo entre luna llena y luna llena, o luna nueva y luna nueva, es un reloj para las civilizaciones de la antigüedad, era un marcador de tiempo que luego, como comentamos, intentaron engranar con el mecanismo solar, o sea, con el movimiento solar, y vimos que en esa conjunción del movimiento del Sol y de la Luna no era tan sencillo de encontrar, y bueno, hubo que recurrir a ese ciclo metónico de 19 años para poder, digamos, encontrar que el Sol y la Luna estuvieran, digamos, en fase, ¿no? Que se volvieran a encontrar, la posición relativa fuera exactamente la misma en el tiempo, ¿no? Como digo, esa lunación se midió desde los primeros tiempos fácilmente, son aproximadamente unos 29 días con 53, 29 con 53 días. Pero ese no es el movimiento sidéreo de la Luna. El movimiento sidéreo de la Luna, que es el movimiento con respecto al fondo estelar, es ligeramente distinto y tiene una duración inferior. Y esto es porque la Luna da una revolución completa alrededor de la Tierra en un periodo ligeramente inferior al de las lunaciones. Y esto se explica fácilmente porque cuando la Luna ha dado una vuelta completa alrededor de la Tierra se ha movido con respecto al Sol, con lo cual la Luna, si partimos de un punto de Luna llena y da una vuelta completa sidérea con respecto a la Tierra, al haberse movido la Tierra, el Sol no estará en el sitio opuesto a la Luna, sino que le faltará todavía un poquito a la Luna girar para colocarse justo en el sitio opuesto al Sol. Entonces, esa diferencia se puede medir es con respecto al cielo, eso se puede medir con respecto a las estrellas, y el periodo sidéreo de la Luna son 27,32 días. O sea, ligeramente 2 días menos de lo que dura una lunación. Claro, esto los antiguos astrónomos también lo sabían y sabían que era importante porque al fin y al cabo eso era lo que describía realmente el movimiento de la Luna respecto a la Tierra, ¿no? Porque era realmente el movimiento estelar de la Luna. Y esto es muy importante también que el mecanismo contuviera ese movimiento, porque al fin y al cabo es como si vuelvo un momento a la transparencia que mostraba aquí el movimiento de la Luna, ese movimiento sidéreo precisamente es el movimiento, sería una rotación completa dentro de lo que sería el planetario que estamos viendo y que representa el movimiento con respecto al fondo estelar. Aquí no lo he dicho, pero hay dos escalas graduadas. La escala graduada externa representa la duración de un año egipcio de 365 días y la interna representa el zodiaco. O sea, básicamente la posición es de las estrellas. Entonces, digamos que ese movimiento de la Luna, o sea, el movimiento de todos los cuerpos aquí, tanto el Sol como los planetas y la Luna, es el movimiento sidéreo. Y por tanto, el periodo promedio de movimiento de la Luna en este planetario, pues tiene que ser el periodo sidéreo. Por eso es tan importante. Entonces, ¿cómo hacen ese movimiento? Bueno, lo primero es recordar que efectivamente dijimos la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, que fueron capaces tanto mesopotámicos como griegos, de ver que ese ciclo metónico equivalía a 235 meses sinódicos. Del hecho de que la posición de la Luna tras esos 19 años sea exactamente la misma, también con respecto a las estrellas, significa que no solamente esos 19 años trópicos coinciden con un número entero de meses sinódicos, sino que también coincide con un número entero de meses sidéreos, que como digo son los que tienen una duración de 27,3 días. Y esa equivalencia, que también fueron capaces de determinar fácilmente, es de 254 meses sidéreos. Y esto es muy importante, porque es la clave para llegar a ese número 127, porque al fin y al cabo 254 es igual a 2 por 127. Entonces, a la hora de mecanizar todo esto dentro del mecanismo, es mucho más fácil hacer un mecanismo que tenga 127 dientes que uno que tenga 254. Por eso existe este mecanismo específicamente de 127, este engranaje específico de 127 dientes, precisamente para simular, para llevar para implementar ese mes sidéreo, el cálculo del mes sidéreo. Esto, bueno, esto fue lo que vimos el otro día. Bueno, simplifiqué un poco la secuencia de engranajes que comenté el otro día. Aquí puse 32-19avos. Esto, para los que nos están oyendo, he vuelto a poner la secuencia de razones que hay entre los engranajes del mecanismo, y recordábamos que para llegar al ciclo metónico que se representaba en la parte superior del reverso del mecanismo, se utilizaban 6 engranajes y quedaban al final una razón de 5 19avos, de tal manera que pasando 19 años, o sea, dando 19 revoluciones, el indicador trasero daba 5 revoluciones. Muy bien. Entonces, la parte que tiene que ver con el mecanismo sidéreo, con el mecanismo que representa el movimiento sidéreo de la Luna, parte de este eje que estoy indicando, el de 64,38, y engrana con este, no engrana con lo que viene después, que ya lo comentamos. Entonces, como digo, engrana con esta secuencia de ejes, con el eje que está girando a 64,38avos, y después de una multiplicación por 2, recordaréis que bueno, hay operaciones muy sencillas de multiplicación y división, y aquí se ve claramente una multiplicación por 2, porque hay un mecanismo de un engranaje de 24 dientes y un mecanismo de engranado con un mecanismo de 48. Y luego ya este tren está engranado con uno de 32 y uno de 127. Si uno, el famoso de 127 que estaba comentando, si uno ya hace toda esta operación, el resultado es que todo este tren de engranajes, y en particular el eje final, da 254 vueltas en 19 revoluciones del eje principal. O sea, ¿os acordáis de la rueda principal de los cuatro radios que vimos en la imagen anterior, que es el engranaje principal del mecanismo? Cuando ese engranaje da 19 revoluciones, la salida de este eje da 254, que es precisamente lo que estaban buscando los diseñadores del mecanismo. Hacer que en 19 años solares, 19 años normales, hubiera algo que diera 254 revoluciones. Y ese algo que da 254 revoluciones es precisamente el indicador que veíamos al principio de la Luna en el planetario de la parte del anverso del mecanismo. Esto que ya de por sí, bueno, es algo notable, ¿no? Y enlaza muy bien con lo que estuvimos hablando el otro día, ya de por sí sería bastante, como digo, notable, pero es que la cosa no se queda ahí. Los diseñadores del mecanismo, que ya conocían, tenían mucha información heredada, como comentamos en otra ocasión, de las observaciones de los babilonios y los caldeos, sabían que la Luna no se movía de manera uniforme, que había una que durante todo un periodo sidéreo la Luna había una parte en la cual se movía más rápido y una parte en la cual se movía más lento. Y sabían más o menos cuál era esa desviación que se producía en el movimiento de la Luna. Y esto ha sido algo que ha sido difícil de entender porque cuando se ha estado estudiando el mecanismo, porque no había una... había partes del mecanismo que en las tomografías, en los rayos X, no se veían muy bien. Hasta que llegó el equipo de Frith a partir del año 2005 y pudo hacer unas tomografías mucho más precisas del mecanismo. Entonces, cuando ya consiguieron hacer esas tomografías más claras y más nítidas, se dieron cuenta de que había un tren complejo de cuatro ruedas de 50 dientes para el cual nadie había conseguido explicar qué es lo que estaban haciendo ahí. Era muy extraño, ¿no? Porque era como decir, si tú engranas ruedas de 50 dientes entre sí, no estás haciendo realmente nada, porque es simplemente transmitir un movimiento con el mismo ratio, con lo cual es, digamos, cambiar de eje, pero a las mismas revoluciones. Y no se había conseguido dar explicación a esa cuestión. Y sin embargo, el equipo de Frith, después de investigar ese asunto y después de romperse el cerebro a intentar entender todas estas cosas, se dieron cuenta de para qué servía. Y realmente es fascinante el ver el hecho de que de qué manera tan inteligente fueron capaces de simular y de llevar a una implementación mecánica el movimiento excéntrico de la Luna. Os voy a tratar de explicar para que veáis cómo funcionaba esta parte del mecanismo. Vale, estos son los dos mecanismos que hacen ese movimiento. Estoy poniendo aquí una transparencia en la cual aparecen esos dos mecanismos que están montados uno encima del otro. En cada uno de ellos, estos son los dos mecanismos de 50 dientes, y en cada uno de ellos engrana un mecanismo también de 50 dientes. Uno que trae el movimiento y se lo da a uno de estos dos, y el otro por el que sale el resultado, ¿vale? Perdón. Entonces, si veis lo que sucede aquí, y la clave es la que os voy a contar ahora, hay, como digo, esos dos mecanismos uno encima del otro. Pero, aunque parezca que están exactamente montados el uno encima del otro, hay dos pequeñas diferencias. Una importante es que en uno de esos mecanismos había una ranura, en la cual había, subiendo desde el otro mecanismo que estaba debajo, un pequeño pin, un pequeño resalte, que entraba justamente en la ranura del engranaje que estaba montado encima. Eso es lo primero. Y lo segundo es que los dos engranajes estaban rotando con respecto a centros ligeramente separados. De hecho, una distancia mínima de un milímetro nada más. Pero era suficiente como para hacer que cuando la rueda de abajo, que giraba a una velocidad constante de rotación, que es equivalente al periodo sidéreo de la Luna, la de arriba, al estar el descentrado, el eje de giro de la misma, tuviera exactamente el mismo periodo, pero tuviera una velocidad rotacional variable. Entonces, imaginaos, estamos viendo aquí el punto en el cual los dos engranajes están perfectamente alineados. Si yo giro esto 90 grados, el de abajo, ¿qué es lo que sucede? Que el engranaje de abajo ha girado un poco más por el hecho de que su centro está fuera de eje. Cuando lo giro 180 grados en total, vuelven a alinearse, lo gira otros 90 y vuelve a haber un desfase entre los dos movimientos, y si ya lo gira otra vez hasta el principio, pues vuelve otra vez a la posición inicial, ¿no? Esto es una solución ingeniosísima al hecho de que hubiera que introducir un movimiento variable de rotación a la Luna. Y como digo, esto fue este eje, que es el que tiene el movimiento irregular, es el que, a través de otro engranaje de 50 dientes, ya sacaba el eje central que iba hasta la parte delantera del mecanismo y ya engranaba con el indicador de la Luna. Con lo cual, gracias a esta solución tan, tan ingeniosa, los griegos consiguieron no solamente simular el movimiento medio de la Luna sidéreo, sino que además también consiguieron simular esa variación en el movimiento de la Luna, que, claro, ellos no sabían que la Luna en realidad tenía un movimiento que luego evidentemente consiguió describir Kepler, ¿no? un movimiento en una órbita elíptica. Esto ellos no lo sabían, pero sí sabían que la Luna efectivamente tenía un movimiento que era irregular y que era periódico. Así que, bueno, pues para que la gente se haga una idea, es verdad que la gente que lo está oyendo a lo mejor no lo va a ver también, pero lo va a entender también, pero aquí se ve claramente esos cuatro engranajes de 50 dientes, en el cual este de aquí abajo es el que trae el movimiento, se lo transmite al de abajo del esquema que pone aquí K2. Como he dicho, se mueve con este movimiento, digamos, acompasado entre los dos ejes, pero con distinto eje de giro. Y este ya finalmente se lo transmite al de salida, que es este otro eje de 50 dientes, que ya a través de un eje que atraviesa todo el mecanismo va hasta la parte delantera y transmite ese movimiento medio sidéreo de la Luna con una perturbación, con un cambio regular en el movimiento. Así que, bueno, como veis, es fascinante cómo consiguieron simular ese movimiento, y, como digo, este hecho en particular pues se ha conseguido explicar por el equipo de Tony Fritz después de poder acceder a una tomografía súper precisa de lo que había dentro del mecanismo. Aquí, pues bueno, simplemente ya estoy poniendo otro par de imágenes en las cuales se ve este eje que saca el movimiento a la Luna, y aquí engrana con el movimiento con el que le da el movimiento de giro a la propia Luna. Y aquí se ve, pues eso, todo el conjunto de engranajes, con el engranaje principal de las cuatro radios y el resto de engranajes que sacan finalmente el movimiento de la Luna en el indicador delantero. Así que, bueno, en resumen, y como digo, pues esta solución ingenieril tan ingeniosa y tan maravillosa, pues era la que permitió simular a estos ingenieros, estos científicos e ingenieros griegos, ese movimiento preciso de la Luna y sacarlo de una manera exquisita, ¿no? Y aunque eso os parezca maravilloso y fantástico, que todavía no tengáis la boca demasiado abierta, porque lo que va a venir dentro de un par de charlas es todavía más increíble, ¿no? Porque esto solamente explica una parte de ese movimiento de la Luna, que, como digo, consiguen explicar ese movimiento irregular, sino que, como veremos en un par de capítulos, consiguen algo todavía más increíble, que es explicar el movimiento de precesión del eje de la línea de nodos de la Luna. Pero bueno, no quiero avanzar sobre ese tema, porque ya lo veremos en detalle, porque además costó muchísimo entender ese movimiento. Y con esto nada, lo dejo aquí. Espero que os haya interesado, y si hay alguna cuestión, alguna cosa que queráis que apunte, pues... Bueno, pues libertad. Espectacular, claro que nos ha interesado, es increíble. Lo que pasa es que esta vez nuestros oyentes van a tener que ir algunos al vídeo de YouTube, porque aunque lo has explicado yo creo que bien, no es lo mismo verlo. Lo sé que es muy complicado. Los engranajes de 50 es difícil imaginárselo si no ves el dibujo de cómo dos están encima de los otros. Los dos, y cómo uno enlaza con el otro y se revuelve en la el dibujo, da mucha información, ¿no? Que por la radio, pues, aunque la has contado, pero es complicado. Lo sé, es un reto contarlo. Alucinante, Juan Luis, esto es... Yo me he quedado pasmado. Yo me he quedado, o sea, no solamente me he quedado alucinado, sino que he tomado ya varias ideas para cuando explique los engranajes y los trenes de engranajes, ya sé alguna cosa que poner para los exámenes de mis alumnos. No seas malo, no seas malo, José Luis. No te va a probar ni el gato. Esto va a dar varias ideas. Con el, bueno, que escuché, los griegos lo sabían, pero si los griegos ya sabían estas cosas, vosotros, ¿no? Vale. A mí me ha venido una... Escuchen un punto azul, ¿no, José Luis? ¿Cómo? Escuchen un punto azul y sepan multiplicar, claro, y dividir, claro, claro, con los engranajes. Con los engranajes, claro. A mí me ha venido otra idea malévola, que es que alguien puede escuchar esto y hacer como hacen los del canal Historia. Esto lo hicieron los alienígenas. Eso también. Porque vamos, esto es de una complejidad que no le entran a esa gente o quieren forzar esa idea de que hace tanto tiempo se tenía ese ingenio, suficientemente ese ingenio para hacer estas cosas. Ya lo creo. Me parece mentira, pero sí, había gente que estudiaba y había... Y hay mucha gente que ya ha echado cábalas de ese tipo de cosas, ¿eh? Si uno se pone a buscar en internet, encuentra esto, que el mecanismo lo han hecho seres de otro sitio y tal. Sí, esto, apunta a la orden del día, está a la orden del día. Me ha dejado lo del milímetro, que es la excentricidad que tiene fuera de eje. De un milímetro solo causa, con 50 dientes, con ese radio de dientes, causa ese movimiento... Claro, es que hasta que uno no ve el mecanismo, digamos, un poco, o se hace un esquema de tamaño real para ver un poco el tamaño que tienen realmente los engranajes, no se da cuenta de la exquisitez, la precisión, de ese taller que hacía esos engranajes, de la maestría que tenía que tener en hacer engranajes tan pequeños, o sea, que son pequeñísimos. Luis, ríete tú de la máquina de control numérico de ahora, ¿no, Luis? Que él es tenemos aquí un mecánico fresador y sabe perfectamente lo que costaría hacer eso. No sé si tiene Luis. Micro, Luis. No sé si tiene micro, pero Luis es mecánico tornero fresador y sabe lo que cuesta hacer una pieza de ese. Y otra cosa, Juan Luis, lo que comentaste en el primer episodio, que parece ser que este era un mecanismo que se reproducía, que no era una máquina generada. Única, digamos, única, ¿no? Sino que eran capaces de hacer estos engranajes y estas excentricidades de fuera de eje, repetirlas en plan para que la máquina funcionara en varias máquinas a la vez. Sí, o sea, sí, que no fuera solo un prototipo, sino... Esto evidentemente es una hipótesis, ¿no? Porque no se han encontrado más, pero parece de cajón que alcanzar este nivel de perfección y de diseño integrado, compacto, del que hablamos en el primer capítulo, uh-huh. Alcanzarlo de primeras parece impensable, ¿no? O sea, y de hecho, no hemos hablado, y igual hablaremos en algún capítulo de quién pudo ser el creador del instrumento, ¿no? Pero tuvo que haber una escuela de expertos que digamos transmitieron este conocimiento desde probablemente el siglo II, finales del siglo III antes de Cristo, hasta el siglo II, primero antes de Cristo, de tal manera que tuvieron que tener tiempo para perfeccionar diferentes versiones del mecanismo y probablemente llegar a este que debió ser un culmen del diseño. La verdad es que espectacular. Yo, cada día me va sorprendiendo más y dices que cada vez nos vamos a sorprender todavía más, sobre todo por la habilidad de hacerlo y más que por la habilidad mecánica de llevarlo a término, por la idea, quiero decir, porque hay que manejar muy bien las matemáticas, como tú dices, y el concepto de giro y de para poder llevarlo a una exactitud tan extrema. Yo a veces cuando niños más pequeños o hablan y yo para qué quiero saber los números primos y para qué quiero los múltiplos y no sé qué, pues aquí hay unos ejemplos tan claros de cómo se ve que uno puede trabajar menos en vez de tener que hacer un trabajo con 254 sabiendo reducir el número mínimo que tengo que poner y que en realidad lo que hago es dar dos vueltas. Doy dos vueltas de 127 en vez de tener que dar una de 254. En fin, todo ese tipo de cosas se ve aquí. Claro, nosotros tenemos a lo mejor un concepto más de ciencia que un niño, pero yo creo que esto se les puede transmitir de forma que vean la utilidad de cosas tan mecánicas a veces, ¿no? Que dice, bueno, ¿yo para qué voy a hacer mecánicamente esto si eso ya me lo hace una calculadora? ¿No? Porque el concepto es lo que nos hace que después podamos hacer este tipo de... Efectivamente, efectivamente. Es la plasmación de esos conceptos. O sea, que los ves ya y los puedes tocar, digamos, de una manera física y clara, ¿no? O sea, tuvo que ser muy complicado hacerlos. O sea, imaginaos tener que fabricar esos 127 dientes. ¿Cómo pones tus 127 dientes en un círculo, ¿no? Eso es una cosa que todavía, pues bueno, habría que ver cómo lo hacían, ¿no? Pero, y cuando hablemos del 223, pues ya, vamos, ni te cuento, pero eso va a ser al siguiente. Pero la verdad que eran maestros, auténticos maestros en hacer este tipo de cosas, por lo que hemos visto. Y eso, creo que desde el punto de vista... educacional, son ejemplos estupendos como para poder trasladar ejemplos prácticos a los niños. El conocimiento del cielo, los años sinódicos, sabían lo que tardaba la luna en dar la vuelta, que era más o menos de una lunación, en fin, eran unos conocimientos astronómicos fantásticos y sin saber todavía Kepler y elipses y nada, se apañaban con lo que... Y que también dijimos el primer día, porque los caldeos, los babilonios, tenían todo ese conocimiento, lo conocían, lo sabían, eran capaces, tenían sus tablas, tenían siglos de observaciones, pero el salto griego, esa inteligencia, darle una vuelta a todo para sacar un modelo, llevarlo a algo que sea capaz de funcionar y que todo engrane perfectamente para que todo ese vaya un modelo físico y funcione como una simulación, que de hecho es algo tangible, es yo creo que el salto, digamos, intelectual que los griegos le dieron a esto, como a tantas otras muchas cosas en otros aspectos de la ciencia y de la filosofía, ¿no? De sacar un rendimiento al Big Data de los caldeos. Los caldeos tenían la información. Así es, así es. Todo, exactamente. Pero luego los datos hay que explotarlos, hay que sacarle rendimiento. Pues muy bien, Juan Luis, siempre que vienes es un placer para nosotros. Supongo que dentro de 2 semanas sigue con la sección, pero siempre que vienes nos puedes contar también otra cosita que yo creo que es interesante, ¿no? Como hace poco hemos visto, bueno, los problemas que hay con Lucy, ¿no? Cuéntanos qué es lo que está pasando, porque el lanzamiento es espectacular, pero no del todo. Bueno, lo primero es que bueno, la misión se ha lanzado finalmente, ¿no? La misión Lucy de la NASA, que es una misión con un objetivo absolutamente fantástico, ¿no? Para los oyentes que a lo mejor no han estado muy al tanto de lo que se quiere hacer con esta misión. Pues es una misión a los orígenes del sistema solar, así en grandes palabras, ¿no? Se sabe que los asteroides troyanos, que son esos cuerpos que están en la misma órbita que Júpiter, pero están o 60 grados por delante en su órbita o 60 grados por detrás, en lo que se llaman los puntos de Lagrange L4 y L5, se sabe que esos cuerpos es muy probable que muchos de ellos... pertenezcan al grupo fundamental de rocas y de material del cual se formó el sistema solar, ¿no? Entonces, no solo eso, sino que además se sabe que hubo una dicotomía en una especie de separación formal entre la materia que formaba las rocas y el material que había en la parte interior del sistema solar de la materia que había en la parte exterior del sistema solar, de la parte que había más o menos alrededor de con la línea de actual la órbita del cinturón de asteroides como límite a esa diferencia de composición. Entonces, se quiere con esta misión que quiere, como digo, volar a estos grupos de asteroides e intentar estudiarlo, se quiere tratar de explicar cómo fueron esos ladrillos fundamentales de los que se está construido el sistema solar y entender esa dicotomía que hubo en el pasado entre el material que había en la parte más interna del sistema solar y el material que había en la parte más externa. Y esta misión, pues nada, se lanzó el sábado, el lanzamiento fue bastante, bueno, fue exitoso, un lanzamiento perfecto, yo lo estuve viendo y la verdad que fue todo de maravilla, se lanzó en el momento preciso, ya sabéis que todos esos lanzamientos a las partes externas del sistema solar suelen contar con una ventana de lanzamiento que suele ser unas 3 semanas, y se tiene un margen de tiempo pues por si hay problemas de tiempo meteorológicos, si hay problemas con algún equipo, lo que sea, para tener diferentes oportunidades. Y nada, se ha conseguido lanzar en la primera oportunidad, lo cual siempre es bueno. Y nada, la misión en sí lo que trata es de alcanzar primero el grupo delantero, lo que sería del grupo delantero de esos troyanos, que es el que está situado en el punto L4, que se llama el campo griego. Tanto uno como otro han recibido un nombre así un poco histórico, el campo griego y el campo troyano, que es el que está detrás, el del L5. Entonces va a visitar 4 asteroides en el campo griego, que el que está situado en el L4, y un asteroide en el L5, en el campo troyano. Y para eso pues, va a tener una órbita muy excéntrica, que va a pasar cerca de la órbita de Júpiter en la zona de los troyanos, primero por el L4, y luego en la segunda revolución va a pasar por el L5. Y nada, lo que comentabas es el hecho de que, bueno, pues parece ser que cuando han desplegado los paneles solares, tiene dos hojas que son bastante curiosas, porque normalmente todos pensamos en un satélite y pensamos en las hojas rectangulares típicas que se abren para recoger la energía solar, pero en este caso han desarrollado paneles circulares que se despliegan de una, como una especie de abanico de 360 grados. Típicamente cuando se despliegan suele haber un cerrojo que se engancha al final para asegurar ese despliegue, ¿no? Y parece ser que uno de los paneles lo ha hecho todo bien, se ha desplegado y se ha cerrojado, pero el segundo se ha desplegado, pero aparentemente no se ha bloqueado. Entonces, pues la NASA ahora mismo está evaluando el impacto que puede tener esto. En principio, habiéndose desplegado, probablemente no sea un mal mayor, pero claro, se corre el riesgo de que a lo mejor se pueda retraer y se pueda haber una pérdida de energía asociada a eso. Y eso imagino que será lo que estarán evaluando para ver si va a tener algún impacto en la misión o no. Así que bueno, un poco un resumen de la misión y del estado actual es lo que os acabo de contar. A ver, Jesús ha levantado la mano, no sé si es que quiere hablar. Que puede preguntar si quiere, pero tienes que abrir. Sí, vale. Sí, hola, buenas tardes. Hola, mira, Juan Luis, te iba a preguntar sobre el artilugio. ¿Es de varias civilizaciones que se juntaran o solamente de una civilización las que propusieron ese artilugio? O sea, que a lo mejor sean los egipcios con griegos, con... No, en principio, todo lo que hay allí, digamos, toda la escritura que hay, todos los meses, todo el parapegma que hay con la descripción de los ortos y los ocasos estelares, las instrucciones que se han conseguido descifrar, todos los textos que hay en los indicadores traseros, todo está en griego. Lo que pasa es que se sabe que mucho de lo, como ya hemos dicho, mucho de lo que sabían los griegos lo habían heredado de otros, de los caldeos y de incluso también de los egipcios. Entonces, es un mecanismo puramente griego, pero evidentemente tiene una herencia de conocimiento de estos otros pueblos. Exactamente, es como si se hubieran juntado varias civilizaciones, vamos, varios de ellos y hubieran inventado ese artilugio. No, pero realmente yo creo que el artilugio es puramente griego. Lo que pasa es que, como digo, eso, la información... Los conocimientos... Los conocimientos de los que partían, o sea, esa información la heredaron en muchos casos del conocimiento que les fluyó de Oriente. Sí, porque uh-huh. Lo que comentaste antes tú, Juan Luis, que esa chispa de cambio mecánico no lo tenían ciertas civilizaciones, no lo tenían los caldeos, los sumerios, los persas. Eso fue... puramente explosión griega, ¿no? Digamos. El ingenio griego. Sí, claro. Sí, pero no solo el mecánico, también la inventiva, ¿no? El plantear el modelo en sí. El modelo, es decir, la idea de Platón es la modelización, el modelar las cosas con los datos que tengo y sé capaz de abstraer y sacar el modelo. Tengo muchos datos, pero esto no me sirve, si me sirve o me sirve para más o menos para ver, para predecir un poco, pero abstraer los datos y llegar a hacer un modelo que simule lo que hacen los datos es donde está el avance quizás de toda la época griega, ¿no? O de gran parte de la época griega, aunque hablamos de la época griega como si fueran griegos, y en la época griega Grecia era... todo el mundo, prácticamente. Y quiero decir, estaban expandidos por muchos sitios, y de hecho muchos de los filósofos y de los matemáticos griegos estaban en otra zona que no era lo que hoy entendemos por Grecia. Ahí me refiero que puede ser de los pitagóricos, al ser matemática, no sé, ya eso Juan Luis sabrá un poco más y nos dirá. Pitagóricos, que creo que es demasiado antiguo, sería demasiado antiguo. Se hecho antes de Cristo, pero eso digo, es. A lo mejor eso se va heredando y siglos más tarde, pues ya se. A ver, probablemente los conceptos matemáticos y de aproximación a un problema desde el punto de vista de matemáticas, evidentemente beberá de lo que hicieron los pitagóricos, de Euclides, que los elementos de Euclides también estaban ahí, pero se cree que esto, probablemente todo esto empezó en la época de Arquímedes, probablemente en el siglo III a.C. De hecho, si no recuerdo mal, creo recordar que un par de siglos más tarde. Uno de los historiadores romanos contaba que el general que sitió la ciudad de Siracusa, que era donde estaba Arquímedes, cuando evidentemente Arquímedes sabéis que falleció tras la conquista de Siracusa a manos de un soldado romano, pero el general romano que llevaba la conquista pidió que todo ese material que tenía Arquímedes pasara a sus manos. Y se habla de que este general tuvo un mecanismo que parecía un planetario. Entonces, se sabe que Arquímedes tuvo que hacer algo parecido a esto. No tan complejo, porque el conocimiento que tiene este mecanismo llegó a manos griegas más tarde. Pero que hubiera un mecanismo inicial que hubiera desarrollado Arquímedes es una tesis bastante seria. Y que la escuela, digamos, de expertos que hubieran hecho los mecanismos posteriores hubieran nacido de la mano del conocimiento que tenía Arquímedes es bastante plausible. Muy bien. Bueno, pues Juan Luis, lo dicho, un placer contar un día más contigo. En principio te emplazamos para dentro de 2 semanas, perfecto, si no hay problema, para seguir con el siguiente episodio. Nada, por mi parte, encantado. Ya sabéis que todavía tenemos tela para un par de capítulos, por lo menos, así que yo encantado. En un par de semanas estoy otra vez con vosotros y nos metemos con el 223. Ya nos has puesto el caramelito, ya no puedes dejar de esos 2 capítulos que aquí faltan. Estaremos. Ya seguirán más preguntas, Juan Luis, ya seguirán más preguntas. Perfecto. Comentar también a nuestros oyentes que normalmente, y en el caso de las secciones, Lito está haciendo ahora un gran trabajo de extraerlas, lo hacemos en YouTube, y entonces en vez de estar con el programa entero, está también la sección en concreto, pues de lo que acaba de contar Juan Luis, porque así tiene una visión más rápida y aparte pues se pueden tener los capítulos por separado. Así que. Muchas gracias, Lito. Fue un trabajo fantástico. Te iba a preguntar si te gustaba la portada, pero bueno, la hice así súper rápido. Y maravillosa. O sea, con las letras en griego. Con las letras, con la fuente griega y todo. Fantástica. Sí, sí, sí. La verdad que muy chulo te ha quedado, Lito, la verdad. Te ha quedado bien. Bueno, pues José Luis, aprovechamos y damos un repasito. Pues yo, sí, si nos importa, me voy a despedir porque hoy no me puedo quedar y, claro. Y nada, muchas gracias. Estupendo, de nuevo. Pues, nada, nos vemos. Muchas gracias a ti. Semana. Vale, Juan Luis, venga, un abrazo. Gracias, Juan Luis, hasta luego. Un abrazo a todos. Hasta luego. Pues sí, se despide Juan Luis. Bueno, que me resulta, vamos, fascinante. Los trenes de engranaje, y ya te digo, yo en la asignatura de tecnología, en segundo, sobre todo en tercero, que ya son un poquito más avanzados, damos los trenes de engranaje, pero no pongo números como 127. Poner, doble cuatro veces, el mecanismo reductor, acelerador y tal. Pero en fin, pondremos un trenecito de estos de antisitera en algún. El 19, un numerito. El 19. Yo creo que se puede ponerlo. Esa tecnología en aquella época era impresionante, ¿eh? Ya. Esa tecnología era impresionante. Hacer una rueda con esa precisión. Pero si no, es ahora no con la tecnología que tenemos y desde la conquista del espacio que hicieron los rusos y con los americanos, el pique que tenían con la Guerra Fría y toda la historia y todos los años que han pasado y los avances son bastante grandes. Tú imagínate, en aquella época, sin tecnología ninguna para poder comunicarse, que para poder comunicarse necesitaban meses para pasarse una carta de otro, para ponerse en contacto. Es que es impresionante, ¿eh? Por eso que hacer una rueda semejante de 50 dientes está bien, pero una rueda que cuadre todo de 127 dientes, yo lo veo súper complicado. O sea, de 40 dientes, 50 dientes, 45, pero 127 es que es un número muy particular, ¿no? Bueno, todavía nos queda 223. Y ahora uno falta todavía 223, ya veremos. Bueno, pues como alguno más, nunca... otro más quizás. Y alguno más, sí, sí. Como nunca es tarde, si la dicha es buena, según dice el refrán castellano, ¿no? Pues venimos con la revista de octubre, un poquito tarde, pero como bien has dicho al principio, pues hay artículos que no tienen fecha. Por ejemplo, no voy a comentar el Congreso de Coruña y todo eso, porque eso ya ha pasado y lo hemos comentado. Y los vamos a tener, es posible que la semana que viene tengamos a alguien de IO con nosotros. Claro, para que nos pueda contar un poquito, pero ya el pasado fue el puente pasado, ya lo tenemos a toro pasado, digamos, ¿no? Bueno, pues el artículo central que viene en la portada es un artículo impresionante, que es el, como no puede ser de otra manera, el James Webb, ¿vale? El telescopio espacial más ambicioso de la historia, que parece ser que ya va de camino a ser lanzado, ya está a puntito ahí de caramelo, a ver si es verdad que lo lanzan, pues se ha retrasado muchísimo este, y este telescopio, el James Webb, necesitaríamos preparar una intervención o algo para explicar un poquitín todo lo que va a llevar y toda la tecnología que va a llevar y lo que vamos a ser capaces de observar con él. A ver si puedo preparar yo una intervención, porque hace tiempo que no hacemos ninguna y sí. hay que traer algún material, ¿vale? Que estamos, como sabéis, muy, muy ocupados últimamente. Después viene otro de astrofísica tridimensional, ¿vale? Empezamos con la astrofísica, ¿vale? De los espectrógrafos en 2D, ¿vale? Y ahora ya están en 3D, o sea, regulan una variable tiempo y dos variables espacio, con lo cual están ya consiguiendo unas precisiones tremendas. Nos habla sobre un artículo completo sobre cómo eran los espectros hace un tiempo y cómo son ahora con estas nuevas tecnologías, lo que podemos sacar de ahí, ¿vale? Con tantísimos datos como tenemos hoy en día. Después tenemos un artículo sobre el Observatorio Vaticano, Ciencia y Religión, ¿vale? Ya se ha ido Juan Luis, a ver si el próximo día cuando entre nos puede contar si él ha ido a verlo. Yo conozco solamente una persona que ha ido a verlo y venía contándonos encantado todo lo que le había enseñado allí, que es Marcos Monte de Oca. Marcos Monte de Oca, como no puede ser de otra manera, se fue de viaje de novia a Roma y fue a ver el Observatorio Vaticano. O sea, eso es cómo es la forma de ser de nuestro querido amigo Marcos, ¿verdad? Cuando se fue de viaje a Sudáfrica, al telescopio sudafricano, evidentemente. También fue a verlo, pero vamos, Vaticano... ¿Vale? Todo el mundo de viaje de novios o no, pues que visita Roma, que es impresionante, con todas sus cosas, el Vaticano y demás, pero el Observatorio Vaticano, por lo visto, es impresionante. Ciencia y religión ahí se juntan y tienen unas instalaciones todavía bastante, que están en marcha, ¿vale? Están en marcha. Aquí venimos en el artículo sobre todos los instrumentos que hay, algunos ya obsoletos, pero muchos de ellos todavía están en marcha, ¿vale? Después tenemos... la parte de efemérides la voy a saltar porque casi todas las conjunciones y cosas esas nos las hemos ya pasado, digamos. Solamente comentaros, por ejemplo, la sección de polvo de estrellas de Juan Luis González Carballo, que lo titula Una noche mágica y la relación de Phillips. Dice que la noche del 2 al 3 del pasado mes de septiembre fue una de esas intensas madrugadas de observación en grupo. Una supernova estaba llegando a su máximo y podíamos verlo casi en directo. Muy, muy interesante el artículo sobre esta supernova. Ya después llegamos a la parte de astrobiología, que también me ha parecido muy curioso el artículo, que es el tamaño del núcleo de los planetas terrestres. O sea, ¿qué determina el volumen del núcleo de los planetas rocosos? ¿Coinciden los modelos con las mediciones? Hay planetas que tienen núcleos muy grandes, otros núcleos muy pequeños, y habla aquí un poquito de ello, y también me parece bastante interesante, con un poquito de geología también y planetaria, este artículo. Pasamos ya a la parte de antes de las fotografías, que hemos de comentar una cosita, supongo que la comentaríais ya en su día, pero el Skywatcher Evostar 72ED, un gran amigo nuestro, porque hay muchos compañeros que lo tienen, un telescopio compacto, pequeño, es ED, ¿vale? Tiene bastante calidad óptica Y como instrumento de inicio o si no de inicio para aquel que quiera una cosa con poco peso, llevarla rápido para montarla, con la Star Adventure, por ejemplo, y tal, pues es un telescopio que fotográficamente, porque además la prueba es prueba fotográfica del Evostar 72ED. Y lo ponen bastante bien. Precio, calidad, fantástico. Ya llegamos a la parte de fotos. Como siempre, hay una foto estupenda y cabe destacar pues, la nebulosa IC-1396 en Cefeo de Lupe, Lupe Fernández Vega, nuestra compañera. La tuvimos la semana pasada. Eso es, que ya lo habéis comentado, pero aquí está su preciosa foto. En banda estrecha, en fin, con paleta Hubble, etcétera, una foto impresionante. Y curiosamente, de la misma zona, ¿vale? Tenemos una de Iván Izquierdo Bernal, que no es socio de Magallanes, pero es muy amigo nuestro y nos lo cruzamos continuamente cuando hacemos foto, gran compañero y gran fotógrafo también, y también le han publicado en la misma revista una foto, ¿de acuerdo? Pues nada, aparte hay otras muchas fotos, una solar aquí magnífica con unas protuberancias tremenda, una de Júpiter con su mancha roja, etcétera, etcétera, ¿vale? Las fotografías siempre son preciosas las que publican aquí. Bueno, ya tenemos la parte ya de último de astronáutica y más o menos esa es los artículos. Acordaros que el de James Webb es un artículo que no os podéis perder, porque ese telescopio va a ser un antes y un después, de cuando empiece a funcionar al 100%, si consiguen ponerlo donde quieren ponerlo. Y no le pasa como esto, que hay alguna cosita que no se abra o como este que nos ha contado Juan Luis, todo funciona bien. Tendremos ahí un telescopio que va a multiplicar por 10 lo que hicimos con el Hubble. Muy bien, pues estupendo. Una alegría volver a tener la revista porque la verdad es que siempre trae temas interesantes y en este caso encima que trae a nuestra querida Lupe su fotografía, aunque ya hablamos con ella la semana pasada, pero no nos importa decirlo. Lo decimos todas las veces que haga falta. Bueno, y para terminar, que ya se nos está echando el tiempo, tendremos que hablar de... Tuvimos una observación lunar, ¿no? Observación del Día Internacional de la Luna, que al final Magallanes pues ahí estuvo y estuvieron dentro de los que pudieron asistir, a pesar del día que estuvo como estuvo, pues están Rafael Caro y Joaquín, que creo que ya ha vuelto, que tenía que salir y entrar, y no sé si alguien más, Jesús también quizás estuvo. Bueno, contadnos cómo ha ido esa observación de la Luna en Jerez, allí en la Alameda Vieja. Bueno, hasta las 7 de la tarde no sabíamos si íbamos ahí porque el cielo estaba encapotado y estábamos todos con el móvil mirando los pronósticos, mirando los tiempos de radar, las imágenes de radar. Ostras, parece que a las 10 va a abrir un huequecito justo en Jerez, las nubes nos van a permitir. Total, yo creo que ganaron las ganas que teníamos de ir a juntarnos, a desplegar telescopios allí y vernos un rato. Más que la oportunidad, porque sabíamos que no era una noche muy propicia para ver ningún detalle de la Luna. Y así bueno, fue. Pero había convocatoria y no se podía defraudar a la gente. No se podía, exacto. A ver, podríamos... Pues, hubiera estado justificado, pero estaba feo y además eso, había muchas ganas. Yo creo que todos los que estábamos ahí pegados al WhatsApp toda la tarde, que si vamos, no vamos, a ver si hay un huequecito de nuevo y tal, teníamos más ganas que de ir que de quedarnos, incluso aunque no se viera ni un punto, ¿no? Pero luego la verdad es que las oportunidades que nos dio el cielo no fueron idóneas, no fueron buenas, pero tampoco fueron cero. O sea, hubo convocatoria, por allí pasaron adultos y pasaron niños, que es, yo creo que es lo que más nos gusta a todos los que vamos allí. Yo, personalmente, cuando comparto mi telescopio, me gusta sobre todo los niños de la edad entre 8 y 14 años, porque son los que más expresan fascinación, con los que más te identifican, ¿no? Por la pasión que sentimos por la observación y sobre todo también por la cantidad de preguntas que genera esa oportunidad de observar. Fíjate que de la Luna no se veía nada, no veíamos, o sea, tú mirabas la Luna con el telescopio y apenas distinguía una mancha blanca, ¿no? No se veían cráteres, no se veían cordilleras y los mares apenas se distinguían. Sin embargo, Júpiter mostró varias de las lunas galileanas, fueron observables, también se podían observar las manchas y tal, y lo que se creó fue un ambiente de muchas preguntas, porque iban pasando, ah, pues yo sí, mira, ya lo he visto, y entonces empezaban a preguntar que por qué, en fin, cómo se forma, por qué giran, y un montón de preguntas, ya de ahí, bueno, terminamos hablando de agujeros negros, de Big Bang, de cosmología, y esto preguntas hechas por, fundamentalmente por niños de edades, pues entre los 8 y los 12 años, por ahí creo que era la mayor que había por allí. No fue un número muy numeroso, yo creo. Yo creo que la gente vio el cielo y pensó que igual el evento se iba a cancelar, que hubiera sido lo lógico y lo comprensible, pero sí que los que pasaron por allí disfrutaron un montón. No se iban. La gente miraba y esperaba a ver si la luna se dejaba aparecer y estuvimos 3 horas. Empezamos a las 8 y hasta las 11 nos recogimos. Y recogimos porque ya decíamos, mira, es que llegaba otro frente de nube y decíamos, es que el pronóstico es hasta las 6 de la mañana y hasta las 6 de la mañana va a ser que no, ¿eh? Oye, que si hay que quedarse, nos quedamos y vemos Orión, pero no era plan. Entonces, pues nada, esa fue la historia. Anécdota, había un chaval, un sobrino de un compañero de Astromare, que estuvo por allí. Sí, vino un sobrino de 9 años, Sergio, creo que se llamaba. Muy, muy simpático, porque además, bueno, al principio lo anecdótico de este chico es que al principio, bueno, mientras estamos preparando los telescopios y tal, yo por abrir un poco el diálogo con él, ¿no? Y empezar a ponerle un poco en contexto de lo que íbamos a ver, le pregunté, le digo, con 9 años, bueno, primero le pregunté la edad, ¿qué edad tiene? No, yo 9 años, pues mira qué pequeñín, ¿no? Qué joven. Digo, ¿tú sabes cómo se formó la luna, que la vamos a ver hoy? Me dice, sí. Bueno, me desmontó, ¿no?, todo el discurso. Cuéntamelo. Y ahí estuve tomando apunte porque se sabía la formación de la luna, pero perfectamente, pero no de la luna. Luego le dije, oye, de la Tierra, ¿me lo puedes contar también? También me contó la formación de la Tierra. Alucinante. Digo, al final se lo dije a la madre, y bueno, y lo comentamos con Joaquín, esto es un futuro miembro de Magallanes. Son esas edades que disfrutan muchísimo preguntando, muchísimo observando y sobre todo, que es lo que yo creo que ganamos los que estamos allí, nos contagia de entusiasmo y de ilusión. Y bueno, yo sé que la noche fue penosa en cuanto a visibilidad, pero la verdad es que yo volví muy contento. Luego echamos un rato muy bueno con Jesús Moya, con Jesús Romero, Joaquín y vino Marichu, que eso siempre es un plus de risa. Y bueno, pues echamos una noche entrañable, a mí me encantó. ¿Qué montaste y qué telescopio montaste? ¿Todos montasteis uno o qué? ¿O no? Todo, Marichu trajo una cámara, yo me llevé el Maxuto 127, que también generó muchas preguntas, ¿no? Como un telescopio tan pequeñito podía haber. Ahora entiendo lo del 127, del Maxuto, ahora lo entiendo. Ah, sí. De los números primos. Digo, ¿este número por qué será esta medida tan extraña? Ahora era del Mac, del mecanismo anticitera. Claro. Pues. Y luego la estrella allí era el C8 de Joaquín, que llevó su C8. Como siempre, Joaquín no falla una y siempre trae el pepino ese, que lástima que no acompañaron las nubes, si no hubiera sido un espectáculo. Tarjeta amarilla, Alito. amarilla, sí. No ponerme roja que me cambie. No, por Dios. Hombre. Sí, a ver, Lito, se nota tu ausencia porque cómo lo cuentas tú, cómo cuentas esas cosas, que surgieron muchísimas preguntas, ¿eh? Yo, después, bueno, a las 11 recogimos y nos fuimos a tomar una cerveza y unas tapas, ¿vale? Ahí a la Plaza del Arenal. Por supuesto. ¿Vale? Yo llevaba... Como los jugadores de rugby, el tercer tiempo. Bueno, pues al tercer tiempo yo iba con la boca seca y la garganta cascada. De tanto hablar, no paré, y Joaquín no paró, y Jesús no paró, no paramos. Y se te echó de menos, Lito, porque claro, cómo lo cuentas tú es otro nivel, ¿no? Por lo menos comparado con cómo lo cuento yo, y la verdad es que no. Me hubiera encantado que estuvieras allí. Yo te eché mucho de menos, yo siempre te echo de menos, Lito. Intentaré no faltar a la siguiente, intentaré. Ahora todavía es más complicado, pero bueno, ya lo sabéis, sobre todo José Luis, que también está en una época muy complicada. Claro. Pero bueno, sabéis que soy el primero y bueno, estuve en la sombra dando partes. No eran halagüeños, ¿eh? Malos, no, bueno, yo, todo el mundo, Lito, ¿qué tal las nubes, Lito? Yo doy lo que es. Sí, es lo mismo que cuando me toca Semana Santa. Digo, yo claro, querría que todo el mundo estuviera fuera y disfrutando, pero cuando hay que decir lo que viene en nubes, pues que viene en nubes. Pero es verdad, sí, lo de la Clarita estábamos esperándolo, pero yo desde el puerto, que todavía estaba en el puerto, y yo digo que no viene la Clarita, por favor, que me voy a equivocar en la Clarita. Vine un poco antes, ¿no? A las 8:30 hubo un momento en que se veía la luna. Enseguida se nubló otra vez. Pero yo creo que a las 8:30 hubo ahí un momentito. ¿Sabes lo que pasa? Venían claro, pero es que había otras nubes altas. Y enturbiaba, claro. Tú veías la luna, tú la veías, pero luego cuando mirabas por el telescopio, todas esas nubes altas te difuminaban todos los detalles de la luna. Entonces, claro, yo incluso, fíjate, yo el telescopio es que casi no lo apunté a la luna, y me decían, ¿pero podemos mirar la luna? Decía, es que te va a decepcionar. Es que es tan espectacular ver la luna por un telescopio que si lo ves en esas condiciones igual te decepciona, ¿no? Y casi prefería no enseñarla. O sea, muy buena idea, Rafa, porque es verdad, si son primerizos, puede pasar eso, ¿eh? Y es una lástima de que un chaval o una persona que no haya mirado nunca y vea esa imagen entrevelado por los cirros y así, sin contraste y sin nada, o simplemente un manchurrón blanco, pues la verdad que no, llevar un trasto como de 8 pulgadas para ver eso, no es buena idea. Con el 8 pulgadas, si buscabas el borde de la luna, se veía claro, algo, pero poco, pero había momentos en que no se veía absolutamente nada. Ajá. Por cierto, Agustín, te he mandado un fichero por WhatsApp. ¿Puedes ponerlo para que se reproduzca? Claro que sí, lo ponemos ahora mismo. ¿Fue en aquel momento? En aquel momento, sí. Pues, señores, esto fue lo que dio aquella actuación que estuvieron allí los compañeros. Lo habéis escuchado, ¿no? Ahí está una primicia de aquella noche. Que eran unos pocos de amigos. Un grupito de niños, tenían 4 o 5 años lo que tenía. Y no te vea cómo corrían para arriba y para abajo. Y al final nos cantaron la canción de los planetas. De los planetas, mira qué bien. Estupendo. Bueno, pues ya prácticamente es la hora, nos hemos pasado un poquito, pero hemos echado un buen ratito. Gracias a todos por estar aquí con nosotros y a todos los que nos escucháis. Y ya sabéis, la semana que viene más. Si no tenéis nada más, compañeros, nos despedimos. Pues nada más. Nada más. Un saludo y hasta la próxima. Hasta el martes. Hasta el martes. Adiós.